Che, todos los miércoles a las 18 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Lagleyce, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. En septiembre, una radio, muchas voces, cumplió un año en el aire de Capilla del Monte. Desde Cooperativa Viaraba, CDM Noticias y una radio, muchas voces, queremos agradecer a toda la comunidad que hizo posible este medio. Sigamos apostando a la comunicación popular. Una radio, muchas voces, un año en el aire. Y se viene la fiesta. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleyce con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra. Miércoles, 17 horas. Buscando semilla. Por la 98.1. Hola, querida audiencia. Che, ¿cómo están? Yo bien, acá, en Capilla, Capilla del Monte. Capital, ¿de qué? No sé, de los extraterrestres. Está bueno, lindo el Uritorco. Cuando vengo en el ómnibus lo miro, digo, habrá algo ahí adentro. ¡Uah! Bien, acá está el Nico, serio hoy, más serio que de costumbre. Ahí se ríe, bien. Bueno, contento de estar acá nuevamente en Capilla y desde Capilla al Valle, ¿no? A todas las queridas radios que nos escuchan, que nos retransmiten, que se animan a apostar por esta locura de Secretos de la Tierra, que debe tener como 10 años ya, ¿no? Andado itinerando por ahí desde que lo echaron de Radio Nacional. Y bueno, acá estamos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuando estaba en Radio Nacional? Yo a veces me acuerdo, a veces no. La memoria, ¿no? Uno se acuerda de algunas cosas, de otras no. Los argentinos estamos muy desmemoriados. La memoria. Se hacen ejercicios para ejercitar la memoria, para recuperar la memoria. Y se hacen ejercicios muy bien pagos para que los pueblos pierdan la memoria. La memoria. Che, te habrás dado cuenta, el tema de hoy es la memoria. No le dije al Nico qué música vamos a poner. Así que se lo voy a decir al aire y vamos a poner Memoria, Memocina de la Liliana Felipe. Me encanta Liliana Felipe. Además es tan cruda, tan directa, tan bestial, y musicalmente me gusta también. Y vamos a poner ese, Memoria, Memocina, Madre de las Musas. Las nueve musas eran hijas de Memocina. Memocina era una diosa, la diosa de la memoria. Creo que la cuarta esposa de Zeus. Y con él tuvo a las nueve musas, a las nueve inspiradoras de las artes. Bueno, era una de las diosas más poderosas. ¿Por qué? Porque, por acá lo tengo anotado, ¿no? Dice, ¿por qué era la más poderosa? La Memocina. Porque esta chica sabía lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. Todo, la memoria. Uy. Importante la memoria, ¿no? ¿Yo soy la memoria? Y a ver, me voy, 68 tengo, 68 años, y me voy a 60 años atrás, a 62 años atrás, y hay memoria. Ese soy yo, hijo de alguien, nieto de alguien, amigo, alumno, primo, vecino. ¡Guau! Y ese grupo de alguienes que tenían alguna relación conmigo hace 60, 62 años, conforman mi primera memoria. Esos recuerdos me arman, me contienen, me definen. Mirá, mirá si vale la memoria. Mi memoria. ¿Y quién soy sin la memoria? Nadie. No soy nadie. Hay una película, Memento. Creo que todos la hemos visto. Y si no, vayan a verla. Porque es un tipo sin memoria, un tipo que pierde totalmente la memoria y se tiene que escribir en los brazos, en las manos, las cosas. Porque pasados unos segundos no va a saber que eso ocurrió, que dijo, que participó en algo. Ay, ay, ay, terrible, ¿no? Terrible quedarse sin la memoria. Yo lo experimenté después de una ruptura de aorta, me pusieron un montón de coagulantes y se me fueron coágulos al cerebro y tuve terribles lagunas de memoria. Nunca en mi vida me sentí más vulnerable que cuando perdía partes de mi historia, recientes, remotas, partes de mí, porque la memoria somos nosotros, ¿no? Bueno, yo lo viví, no como la película Memento, una cosa mucho más suave, seguía siendo yo, pero con unos agujeros terribles en mi memoria, en mi persona, en mi yo, en mi historia. La madre de las musas, de las nueve musas, decía yo recién que era una diosa de mucho poder, la Mnemosina. Sabía todo lo que pasó, todo lo que pasa y todo lo que va a pasar. La memoria. Madre de las musas, Mnemosina, nos dice la Liliana Felipe. Y me encantó, claro, por eso la traje para hoy. Y el Nico ya la encontró, ya la puso, ya cuando yo le haga seña la va a poner. Bien. ¿Y qué es esto de la memoria? ¿Para qué nos sirve? ¿Sirve la memoria? Mira, te voy a dar un ejemplo sencillo, pequeñito, chiquito, doméstico, cotidiano. Yo veo una brasa por primera vez en mi vida y me llama la atención y la quiero alzar y me quemo. Y esa memoria de que me quemé con la brasa actúa para permitirme el aprendizaje. Sin memoria no hay aprendizaje. Aprendo a hacer un cambio de conducta, que frente a una brasa la puedo mirar, admirar, pero no la puedo tocar porque me quema. Si no tuviera memoria, seguiría tocando cuanta brasa encuentre y me quedaría sin mano. Mirá, sencillito el ejemplo, ¿no? Memoria, aprendizaje. Solo habiendo memoria puedo hacer un aprendizaje y solo haciendo un aprendizaje puedo hacer un cambio de conducta favorable a mi supervivencia. Memoria. Che, la memoria atraviesa todas nuestras actividades. Todas. Biología, medicina, matemática. ¿Y por qué? Y porque la construcción del conocimiento se hace sobre el conocimiento previo. Sobre la memoria escrita, la memoria oral, la historia. Cuando empezamos a estudiar biología, lo primero que vemos es la historia de la biología. Mirá, y en la matemática también. Y sobre eso que descubrieron aquellos que estuvieron antes, es que nosotros construimos el conocimiento nuevo en base a la memoria. Sin memoria no hay conocimiento. Y dijimos recién, sin memoria no hay aprendizaje. Sin memoria estamos condenados a repetir hechos que nos destruyan. ¡Guau! Importa la memoria, ¿no? importa la memoria. La memoria mía, individual, la memoria familiar, aquella que recompone toda una historia que me permite reconocerme en un grupo familiar. Mirá. Y la historia de los pueblos. ¡Wow! La historia de los pueblos. La historia de los pueblos. Nosotros tenemos historia, ¿no? Los argentinos, los latinoamericanos, los del sur de América. Te cuento una. La campaña del desierto. Epa. Una historia escrita por los señores, por los dueños, por los hacendados, por los militares, por los gobernantes, que nos dicen que se fundó el país prácticamente ahí, porque fue una campaña fundante, porque todas las riquezas del país se fundaron en esa campaña del desierto. Y vos decís, campaña del desierto, yo vengo de afuera, de otro planeta, de otro país, y tengo poco conocimiento de la historia de Argentina, y me dicen campaña del desierto, fue fundante. Yo digo, qué bárbaro, estos cosos agarraron un desierto y lo llenaron de árboles. ¡Qué maravilla! No, no era un desierto, estaba ocupado por los pueblos originarios, todo el sur de Argentina y Chile, y vinieron estos héroes, estos gobernantes, y los mataron, todos los que pudieron, y les llamaron campaña del desierto, dejaron ellos, después de masacrar a los pueblos originarios. Che, y esto hace falta guita para una campaña así, ¿no? Calculá, miles y miles de kilómetros arrasando, hubo que traer asesinos de otros lugares, no nos alcanzaban con nuestros asesinos. Hubo que traer al coronel Rauch y a varios más, para masacrar a los originarios, a los mapuches, a los ranqueles, a los tehuelches, a los zonas. Selkman se llamaban los zonas. Había que borrarlos. Claro, había que tomar sus tierras. ¿Y quién pagó todo eso? ¿No está en la memoria? Sí, está en la memoria. Hay un coso que siempre, siempre nos tira una campanita, tilín, tilín, tilín, tilín, y duele, aguda, fuerte, mordiente, Bayer. Bayer, no el de Monsanto, Osvaldo Bayer. Y él nos cuenta de esa memoria y nos dice quién pagó la campaña del desierto. ¿Quién pagó la campaña del desierto? La Sociedad Rural Argentina. Mirá. Bueno, pero era de aquella época, che. Eran otros tiempos, ¿viste? La gente pensaba distinto. Hoy, no tiene nada que ver la sociedad rural de ahora con la que pagó la campaña del desierto. Nada que ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Permitime otro! ¡Ja! Están los nietos. Martínez de Hoz y toda esa buena gente que pagó la campaña del desierto, a los Martínez de Hoz le dieron 2.500.000 hectáreas. 2.500.000 hectáreas. Y hay barrios en las sierras de Córdoba que hay funcionarios que pretenden desalojarlos por un terrenito de 15 por 30. Y a Martínez de Hoz, el gobierno argentino, le dio a la familia Martínez de Hoz 2.500.000 hectáreas. Al muchacho este Julio Argentino Roca, que lleva su nombre en escuelas, calles, ciudades, pueblos, le dieron 60.000 hectáreas. Hoy son de los Alvear, que son descendientes casados con los Roca. Bueno, es la misma gente, che, mirá. Entonces no es que eran otros tiempos y otra gente. Pero si nos sacan la memoria, si nos hacen olvidar que es la misma gente, si nos hacen olvidar que es la misma sociedad rural, no nos damos cuenta que la campaña del desierto continúa. Continúa en cada ajuste, en cada quita de derechos, en cada quita de salarios, en cada quita de medicamentos, de alimentos, de territorio. La campaña del desierto sigue y los beneficiarios son los mismos de aquella campaña del desierto. Pero claro, si perdemos la memoria, creemos que la sociedad rural es una sociedad de productores que está para el bien y el progreso del país y de todos los que formamos el país. Pero está la memoria. Está la memoria para saber y para no seguir eligiendo proyectos que nos diezman, que nos masacran, que nos deforman, que nos quitan la memoria y la dignidad. Basta de elegir esos proyectos porque esos apellidos que estaban en la sociedad rural hoy están en la sociedad rural y en el gobierno argentino. Entonces, memoria. Después, hacé lo que te parezca, pero tené memoria. Sabés de qué se trata. No permitas que te quiten la memoria. Memoria, Mnemosina, madre de las musas que empieza a girar en este momento puesto por el Nico. Memoria, Mnemosina, madre de las musas, archivo del pasado, no permitas que mi cerebro se sobrecaliente, olvidando al principio los nombres propios, luego los comunes y más tarde los demás. Memoria, Mnemosina, madre de las musas, comienza uno a llegar lo antes posible a sitios donde nadie nos espera, puntuales al encuentro de algún adiós, sabiendo que el final puede empezar con esta tos. ¿Y cómo le vamos a hacer para que las reumas nos dejen coger, para que la presbicia y la sordera no nos condenen a vivir con enfermera? ¿Y cómo le vamos a hacer? Debe haber otra manera de ser, aligerando el dolor que duele mucho y facilitando el placer que duele más. Mnemosina, que nunca se te olvide que tú eres el remedio de la historia, Alka-Seltzer del pasado y aspirina del ayer. Cuando el tiempo no se cuente ya por años y tú llenes de penumbra esta insolente claridad. ¿Y cómo le vamos a hacer pa' que las reumas nos dejen coger, para que la presbicia y la sordera no nos condenen a vivir con enfermera? ¿Y cómo le vamos a hacer? Debe haber otra manera de ser, aligerando el dolor que duele mucho y facilitando el placer que duele más, más, más. Quédate en la 98.1, porque queda mucho más Secretos de la Tierra. La memoria, Mnemosina, madre de las musas. Remedio de la historia, ¿no? Alka-Seltzer de la historia, nos dice. Aspirina de la historia. Sí, las historias tienen que ser cuidadas, recompuestas y no permitir que nos las quiten, porque todo tiende, como decía yo recién, al olvido. Hay ejercicios para mantener la memoria o para recuperar la memoria, y hay ejercicios sociológicos para que perdamos la memoria, y están muy bien pagos por las empresas que manejan el planeta. Y una de las cosas de las que nos olvidamos es que somos pueblo. somos pueblo. Y fíjense, empezamos a creer que somos gente, que somos vecinos, no pueblo. Entonces, busqué etimológicamente qué es pueblo, qué es gente, porque a mí me suenan a conceptos muy opuestos, ¿no? Y me encuentro con que en la mamá de nuestro idioma, en el latín, en la antigua Roma, pueblo era conjunto de varones jóvenes armados, portaban armas, pero no ejercían el gobierno. El gobierno estaba en manos de Senex, el Senado, los ancianos. ¿Viste? Senectud, Senex, los ancianos. Ta, pueblo. Después, por extensión, le llamamos pueblo a los individuos que comparten un territorio, una historia, formas de vida, costumbres, antepasados. A eso lo llamamos pueblo. Y tenemos, no sé, el pueblo judío, el pueblo aymara, el pueblo catalán, que no son una gente, son un conjunto de individuos que no está solamente conformado por los individuos, por los humanos, sino por sus costumbres antiguas, sus ancestros, su historia común y su territorio. Al punto que decimos territorio, y hoy territorio no es solamente el suelo, es el suelo, las plantas, los animales y los humanos que lo habitamos, que somos parte del territorio. Un concepto bastante de Abya Yala. Cuando el europeo llega, considera que el pueblo se puede llevar y traer, como que de hecho se llevan a los quilmes caminando de una punta a la otra de lo que es hoy Argentina, y el territorio es lo que se roba. No, lo que se roba es el suelo. El territorio está compuesto por todos nosotros, los habitantes y el suelo. Ajá, mira, digamos que pueblo y nación son sinónimos. Yo puedo decir la nación judía, yo puedo decir la nación aymara y yo puedo decir la nación catalana, y estoy diciendo el pueblo y la nación. A veces se les ha quitado el suelo y el territorio es intangible, pero eso, pueblo, es una nación. Y mira vos, gente, ¿qué era gente en la antigua Roma, en el latín, mamá de nuestra lengua romance, el castellano, el español? Gente, pertenecientes a un clan, linaje, o sea, pertenecían a un linaje determinado, eso era gente. Y hasta el día de hoy tenemos ese concepto. Fíjate, fulano es gente, da gusto tratar con él. ¿Qué gente que es esa persona? Ah, mirá. Y hacer las cosas como la gente. Mirá, estamos marcando una diferencia con el resto. La gente, la gente. Fíjate que la gente compra la revista Gente y la lee. Y no hay una revista Pueblo. Y si la hubiera, estaría cerrada y sus editores estarían presos. Gente, revista Gente. Hacer las cosas como la gente. La gente como uno, ¿viste? Bueno, y pueblo, pueblo populacho, popular, o... Oh. El pueblo. El pueblo. Y están los vecinos. Los vecinos no somos nosotros. Además, uno puede ser vecino, pero es una cosa coyuntural ser vecino. Vecinos es un conjunto de individuos que están definidos por una proximidad geográfica. El vecino del lado, el vecino del departamento de arriba, de abajo, del costado. Es decir, Sartre nos diría, no son un grupo, son una serie. Sartre nos da una definición de grupo y serie cuando dice un grupo, una cantidad, un conjunto de personas, perdón, que está esperando el ómnibus, es una serie. Un grupo es un conjunto de personas con, además del objetivo común de esperar un ómnibus, con una historia, con una conexión intelectual, emocional, con un objetivo común, con una historia grupal. Eso es un grupo. Ajá, mirá, ahí te separa los vecinos de un grupo humano que puede ser un pueblo. O por ahí una gente, que todos vienen de un mismo linaje. No sé. Pueblo populacho, populismo popular. Fíjate que la gente tiene cultura. El pueblo tiene folclore. Esto se lo robé a Galeano. Todo el tiempo le robo a Galeano. Galeano no es que se lo robemos. Galeano nos regaló conceptos claros, concisos, fuertes, duros, pero que nos activan la memoria para seguir siendo el pueblo. Yo nunca escuché la consigna, los vecinos unidos jamás serán vencidos. Nunca escuché, la gente unida jamás será vencida. Solo escuché el pueblo unido jamás será vencido, y eso hace temblar a más de uno de los de arriba. Acá, en Punilla, el pueblo se unió. El gobierno, encabezado por el gobernador, ministros y demás, los intendentes del Valle de Punilla, los jefes comunales, decidieron hacer una autovía en la montaña. El pueblo, unido, informado, con científicos que vinieron a apoyarnos, hicimos seminarios, charlas, eventos, y nos informaron de que era una locura, que se iba a derrumbar, que se rompe, que esa montaña no es apta para una autovía. Y abajo vive gente, che. Y bueno, se presentaron recursos de amparo, sé esto, sé aquello. Separaron las máquinas con los cuerpos y vino la policía y sacó a la gente y las máquinas siguieron. Se hizo ya se hizo una asamblea del pueblo allí en San Roque, donde empieza la obra. Y el pueblo, en su totalidad, por unanimidad, decidió revocar el permiso de uso de suelo que había dado la jefa comunal. Entre la gente que votaba estaba también la jefa comunal, que se abstuvo de votar, ¿no? De decir sí o no. Bueno, la jefa comunal tenía que de inmediato, de acuerdo a la ley, porque esa asamblea cubría las veces de un consejo deliberante, que no hay cuando es una comuna. En un municipio lo tiene, una comuna no. No se justifica por el pequeño número de habitantes. Entonces, cuando hay algo grosso, se hace esta asamblea extraordinaria de los habitantes del pueblo. Y decidieron eso. La obligación de la jefa comunal era comunicar a las autoridades provinciales de lo que se había resuelto, que era revocar el permiso de suelo que ella había dado. La señora jefa comunal decidió no hacerlo y decidió declarar nulo eso que se había hecho. Bueno, sobre el pucho, los vecinos, los pueblos, el pueblo unido que jamás será vencido, le entablaron una demanda penal porque había incumplido la ley. Sobre la demanda penal, diría el gobernador, un tsunami que vino del cielo, vino esta tormenta terrible y empezó a romper los murallones de alambre, tejido y piedra que separan la terrible autovía de los pedazos de San Roque habitados que hay metros más abajo. Está el video, se cayó una piedra enorme y voló el tanque de agua de una vivienda, está el tanque roto, con escombros. Están los vecinos desesperados con palas y picos, haciendo zanjas y canaletas para que el agua que viene de ese murallón no les debe las casas, porque se mete en sus viviendas. Bueno, todo esto junto, y los videos, y la opinión pública, y la demanda, hicieron que hoy la jefa comunal de San Roque, en realidad la Comisión Comunal de San Roque, que yo veo las firmas de un señor y una señora, la señora es la jefa comunal, deciden revocar el permiso de uso de suelo para lo que sigue de la autovía. Jaja, mirá, no lo pueden seguir haciendo. ¿Y quién lo hizo? Sí, nos ayudó el tsunami del cielo. Pero básicamente el pueblo, que unido jamás será vencido, y hace temblar a más de un poderoso cada vez que esto se repite, y lo repiten miles de gargantas poderosamente. Los de arriba suelen incomodarse y a veces hasta temblar. Pueblo, eso somos. Pueblo, no gente, no vecinos. Y para ser pueblo hay una memoria de pueblo. Yo soy argentino. Este pueblo, donde yo soy yo, tiene una historia. Esa historia es la memoria de este mi pueblo. Y tenemos los símbolos de la memoria. Una bandera argentina es un símbolo que me recuerda que yo pertenezco a este pueblo argentino. Un prócer, el rostro de un prócer, también me lo recuerda. Y nos han quitado los próceres, nos han borrado los próceres. En los papelitos que nos intercambiamos continuamente para nuestras transacciones, estaban los próceres. Y los teníamos siempre presentes porque pagaba un kilo de pan y veías la cara del prócer. Te daban el vuelto y veías la cara de otro prócer. No están más, ahora hay animalitos. Se trata de borrar la memoria de un pueblo. Nos sacaron a los padres de la patria y nos pusieron animalitos en su lugar. Mirá, qué bonito. Sí, animalitos autóctonos. ¡Ay, qué lindo! Eso debe haber sido el ministro Berman que los puso, ¿no? Además de disfrazarse de arbolito, nos pone ballenas dadas vueltas y otros animalitos en los billetes. No es casual. Nada, absolutamente nada es casual. Como dije en un principio, hay ejercicios para no perder la memoria, ejercicios para recuperarla y ejercicios masivos, sociológicos, muy bien pagados para que los pueblos olvidemos nuestra historia, nuestras bases y, por supuesto, con eso nuestros derechos. Y pensemos que somos series de individuos que se han encontrado casualmente bajando de los barcos en este territorio que es tan generoso para algunos y tan mezquino para todos los demás. Memoria, memoria que nos quieren quitar, memoria que nos quieren borrar. Memoria. Ahora el Nico nos va a poner... ¿Qué nos va a poner, Nico? Escuchad. ¡Escuchad, pueblo! Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La

nuestros héroes, nuestros fundamentos históricos, nuestros derechos de hoy y de mañana, se borran. Se borran cuando nos sacan todo lo que está guardado en la memoria. Y hay métodos para borrar. Te dije que nos borraron a los padres de la patria. Y más aún, nos borraron las madres de la patria. No solo a la Remedios, a la María de los Remedios del Valle, a la que Belgrano llamó madre de la patria y nombró capitana del ejército del norte. Negra, pobre, y entregando su vida y la de su familia por el pueblo. No, no, no hablo de Milagros Sala, hablo de mucho tiempo atrás, antes. Hablo de más atrás en el tiempo y de las otras madres, de la Micaela Bastidas, de la Juana Zurduy, que nos las borran. Acá no ha pasado nada, acá no ha habido nadie. ¿Y por qué nos borran las madres? Las madres las vienen borrando de hace rato. Juana Zurduy. ¿Por qué tantas hembras de la especie borradas de la memoria? Te explico. Es que las mujeres son las transmisoras de la cultura, la lengua, la memoria. Por eso hay que borrarlas, por eso se las quemó vivas durante tanto tiempo. Por eso, además de matarlas, encarcelarlas, tratan de borrarlas de la historia. No hay pueblo sin memoria. No hay memoria sin mujeres. No hay revisionismo histórico, cierto, sin mirada feminista. Y viene la música que nos pone el Nico. El Nico no tiene todavía la música, me mira con cara de desconsuelo, se ríe cuando le da la boca y ya está poniendo música. Terminé la editorial de hoy, el editorial de hoy, y pronto vamos a hablar de plantas. Pero antes quiero decirle gracias al Pachi de las Gemelas, que nos llama, que siempre está atento y nos dice: pongan la de Gieco, todo está grabado en la memoria. Y el Nico le dice: ya está al aire. Y el Pachi dice: oh, yo me fui a buscar el teléfono y no lo escuché. Gracias a la Lori, la hija del Melvin, que nos está escuchando siempre y que se vino para mi cumpleaños y me regaló unas trufas de chocolate riquísimas que comimos con mi compañera, agradeciendo y recordándola todo el tiempo, su sonrisa, sus abrazos, sus besos. Y gracias a la Carlita Furnari de Cosquín, que me llama y me dice que el último programa estuvo fantástico y que me va a preparar un link para que la gente apriete un botón y escuche el programa en el acto. Hay acá uno, pero yo voy a preparar uno para que lo use la gente de Cosquín, y yo le agradezco un montón a la Carlita Furnari de Cosquín. Y ahora sí, bien la música que pone el Nico. Querida hermana memoria, siempre lucha por recordar. No olvida quien nos recuerda, sino el que elige olvidar. No olvida quien nos recuerda, sino el que elige olvidar. Se escribieron bibliotecas con la sangre de los demás. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Sus kilos de olvido nutren la eterna anemia nacional. Memoria de los laureles que no supimos conquistar. El bronce no se corrompe, pero se funde la dignidad. Música. memoria de nuestra tierra, siempre naciendo en la orfandad, cenicienta de la historia, sirvienta del reino oficial. Cuando encuentra zapatitos, le rematan la libertad. Atletas de los cerebros entrenados para olvidar. Nadie olvida por deporte en el olvido profesional. Nadie olvida por deporte en el olvido profesional. Antigua luz de los pueblos que los labios no cegarán. Salario de la memoria, pan nuestro de la humanidad. Salario de la memoria, pan nuestro de la humanidad. ¿Qué cosa tienen los hombres tanta injusticia amontonar? Arquitectos del soborno, torres de sombra construirán. Memoria de nuestra tierra, siempre naciendo en la orfandad. Cenicienta de la historia, sirvienta del reino oficial. Cuando encuentra zapatitos, le rematan la libertad. Memoria de nuestra tierra, siempre naciendo en la orfandad. Cenicienta de la historia, sirvienta del reino oficial. Cuando encuentra zapatitos, no se acuerda de caminar. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Y alguna radio nos debe estar transmitiendo en directo. Y otras radios nos pasan en diferido. Nos quieren, nos bancan y nos pasan... Radio Garabato de San Marcos Sierra, está el Nico ahí, un abrazo al Nico. Está el mismo Lico, pero está lejos, ¿no? Bueno. Central Ferroviaria de Cruz del Eje, que está el Nico, y está el Mumi Barrera del INTA, que me dicen que es un grosso, un re grosso. Cariños, abrazos, gracias. La Minga con el Juan Nicastro, mira vos. ¿Y el Maxi? Sí, y el Maxi, claro. Abrazo a toda la gente de allá, de La Minga, de Panamericana, de Huerta Grande, El Gallego, y a todos los que nos están escuchando. Seguramente nos está escuchando la Vivi y el Ariel, nos está escuchando un montón de gente hermosa que anda por ahí y que tenía el vicio de escuchar este programa cuando el programa andaba por los nacionales, ¿vio? Y ahora... no lo podían escuchar porque estaba en radios de poco alcance y ahora el alcance lo dan las radios retransmitiendo en todas las ciudades del Valle. Bien. Municipal de San Esteban, mirá. Ahí están el Cali y la Moni, o la Moni y el Cali. Queridazos amigos míos, sabedores de muchas cosas, sabios los dos. Parece que el sabio es él, pero no saben la sabiduría de ella. Porque el que suele hablar en público sobre esto y sobre aquello, ciencias de las plantas y de la astronomía y del universo, es el Cali. Y la Moni se las trae, sabe un camión también, de la vida. Y comunica, y sabe comunicar. Y lo que es más importante, la Moni sabe reírse. Casi nadie se ríe en este planeta tan entristecido. Y la Moni nos regala continuamente su risa, su sonrisa. Gracias a todos ellos que nos están escuchando, que nos están retransmitiendo, que nos transmiten otro día para que todo el Valle pueda enloquecerse con estos secretos de la tierra, y nos quedan pocos minutos, y yo iba a hablar de plantas, y venía con la memoria, y la memoria de las plantas, ¿tienen memoria las plantas? Claro que sí, pero ¿cómo? ¿No tienen cerebro? No tienen cerebro. y no tienen neuronas, y no tienen neuronas, ni cerebro, dijiste, claro, ¿para qué quieren cerebro si no tienen neuronas? Claro. ¿Y cómo hacen? ¿Están ahí? Mira, más que están, son. Son. Sí, sí. Y nos ven. Ah, mirá si nos van a ver. Nos ven. Tienen células fotosensibles que perciben la luz, la sombra y la línea que divide luz y sombra. Y, wow. Por eso el girasol puede girar buscando el sol, porque en sus hojas hay células fotosensibles que le indican de qué lado viene la mayor intensidad lumínica. Entonces él puede, mediante un mecanismo hidráulico en el tallo de la flor, girar la flor para que continuamente esté mirando al sol, no por la luz, sino por el calor que le sirve para el proceso de fecundación y luego maduración de sus bebeces. Mira vos, pero para eso hace falta que alguien avise, perdón, que alguien avise de dónde viene la luz. Vivo en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que era vestigio del futuro. Bueno, estoy vivo. Con la voz un poco tomada. Me ahogué, ¿viste? Bueno, acá los chicos estaban por llamar a los servicios de emergencia y todo eso. Pusieron música, pensando el público, pensará que se murió. ¡Wow! Nah, estoy acá, un poco de tos nomás. Pero bueno. Y estábamos en la memoria de las plantas y los sentidos de las plantas. Mira, yo hace como 40 años que vengo jodiendo a mis alumnos y en los medios de comunicación hablando de los sentidos de las plantas. Las plantas me oyen, me ven, sienten cuando las toco. Está re loco el viejo, dice la gente. Está re loco, sí, decirle que sí, decirle que sí. Bueno, y yo me basaba en algunas experiencias de Baxter, en algunos libros de Tompkins, en la botánica de Lino Vaccaro, pero eran todos de antes, que sí, que no, que no sirve. Y ahora, che, ahora, mirá, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. El Stefano Mancuso, este señor biólogo, catedrático, profe en la Universidad de Florencia, tiene una cátedra de neurobiología vegetal. Y nos dice este buen señor, muy suelto de cuerpo y con todas las comprobaciones científicas para decirlo, que las plantas, además de los 5 sentidos nuestros, tienen 15 sentidos más. ¡Guacale! Y además pueden guardar información y pueden modificar su comportamiento. Solamente se puede modificar el comportamiento si tenemos memoria de un hecho que justifique el cambio de conducta. Cambio de conducta que servirá lógicamente para la supervivencia. En una abeja, en un humano, en un presidente, en un obrero, en una planta. Mirá. Tienen memoria. Las plantas, claro que tienen memoria. Y te recuerdan a vos e identifican a los demás seres. Porque hay seres peligrosos y seres benéficos. Y las tienen que identificar. Hay polinizadores, hay ladrones que se llevan las hojas, las ramas, quiebran. Hay gente y animales que se comen la fruta Y a propósito, la planta puso una fruta dulce, linda, colorida, perfumada, para que alguien se la coma y tire las semillas un poco más allá. Mirá. Así que la planta tiene que estar pendiente de lo que pasa con todos los que caminamos, volamos o nadamos, es decir, los que nos podemos trasladar en el planeta. Ella se puede mover y mucho, pero no puede dar un paso fuera de donde tiene la raíz. Entonces, nos observa, porque si bien a veces somos un peligro, muchas veces somos la solución para muchas cosas suyas, para sus proyectos de vida. Si la planta quiere que sus hijos nazcan un poco más allá, no tan cerca de ella que se asfixiarían todos, se morirían de sed y de falta de luz, le encomienda a los pájaros, a los perros, a los humanos, a las vacas, que se lleven la semilla un poco más allá. Y si quiere que se vayan más lejos, a sus semillas le pone alas y el viento se las lleva muy lejos. Mirá, está siempre pendiente de qué pasa en el afuera, qué pasa en el entorno, qué pasa en su ambiente para tomar decisiones. Y esas decisiones las aprende. Muchas son memoria ancestral, porque la traen de mucho tiempo atrás. Y ahí no hay gurúes que se las comuniquen. Ellas tienen la memoria ancestral y la ejercen como memoria de cosa ya aprendida. Y otras cosas son nuevas, son lo que le ocurre hoy, lo que le está pasando hoy y modifica su conducta. Mirá, las plantas, memoria, vista, oído, olfato, gusto, tacto, todo eso sí, todo eso, y dice el Estefano Mancuso que 15 sentidos más. Y es lógico, ellas tienen que percibir la presión atmosférica. Nosotros tenemos que ver en el celu que dice cuántos hectopascales. Ellas lo tienen que percibir sin celu. Tienen que percibir las radiaciones electromagnéticas, porque de eso depende qué grado de salinidad va a tener el agua para ver si la puede tomar o no, cómo tiene que hacer para tomarla, por ósmosis o en contragradiente o qué sé yo. Tiene que hacer tantas, pero tantas. Tiene que analizar el suelo, la profundidad, la estructura, los minerales, el pH, la dureza. ¡Wow! Tiene que analizar qué bicherío hay en el suelo. Microbios, microorganismos, protozoos, bacterias, virus, extraterrestres, chiquititos, qué sé yo. Todo lo que hay en el suelo, ella tiene que analizarlo. ¿Para qué? Para participar en eso. Dice, ay, este honguito, vos sabés que no me gusta nada. ¿Listo? Chicas, bacterias, a ver, mórfense el honguito. Déjenlo en un número mínimo, que no moleste. Que quede en el barrio, que quede. Pero que no sea tan molesto. A ver, a ver. Uy, me está faltando, qué sé yo, cadmio, no sé. Algo que es pequeñísimas cantidades. A ver, los microorganismos que pueden liberar cadmio, ¿pueden venir a laburar al lado de la raíz? Sí, yo les doy, qué sé yo, no sé, una gaseosa no tóxica para que vengan y vienen, ¿no? Y está pendiente de qué pasa para actuar en consecuencia y determinar un entorno que les sea favorable. Así como está pendiente de los que caminamos, volamos o nadamos, arriba, donde está su follaje y su tallo, abajo en las raíces, está pendiente del Hades, del mundo subterráneo, de qué pasa, qué misterios, qué dioses, qué ñomos, qué insectos, gusanos, microorganismos viven por ahí, y ella resuelve cómo van a vivir para su beneficio. Y por supuesto, ella les da vida a todos ellos. No solamente un algarrobo se alimenta del suelo, sino que el suelo se alimenta del algarrobo. Pasan a ser una unidad. Como te decía recién cuando hablábamos de pueblo y territorio, ese pueblo y ese suelo forman juntos un territorio. Y ese algarrobo y ese pedazo de corteza terrestre donde él está plantado también forman una unidad. Él interviene, él recibe y él da infinidad de cosas. a las otras plantas, a los pájaros, a los insectos, a los bichos de abajo de la tierra. ¡Guau! La memoria de las plantas. Y fíjate vos que no hay prácticamente muchas cosas que tengamos los seres evolucionados que no se hayan probado antes exitosamente en otros seres. Por ejemplo, las plantas. Así que la memoria es algo que primero tuvieron las plantas. El sexo, mira qué lindo, el sexo. El sexo también primero lo tuvieron las plantas y después llegamos los seres sexuados que usamos el sexo para una reproducción con biodiversidad intraespecífica. Digamos para que no te salgan todos los chicos iguales. Bueno, che, chicos, terminamos con la memoria de las plantas. Acá hay gente que quiere entrar al estudio y empezar otro programa. Y ¡ey! Cariños a la gente del negocio de ropa del frente que nos están escuchando. ¡Un abrazote grande! Che, qué lindo, mirá, la gente que nos escucha acá en Capilla. Gracias, che. Queridos míos, hasta la semana que viene. Los voy a extrañar un montón, pero el miércoles de vuelta me meto en sus casas y respetuosamente por la radio, por la ventana, por internet y les cuento algunos de estos secretos de la tierra. Chau, los quiero un montón. Una radio, muchas voces, 98.1. Es el medio comunitario que lleva adelante Cooperativa Viaraba junto a otras organizaciones y vecinos en Capilla del Monte, Córdoba. Buscamos aportar a la integración de la comunidad a través de la expresión y la escucha. Una radio, muchas voces, 98.1. Es la radio que se escucha. Se escucha. Se escucha.